Cuando finalmente uno lo encuentra, no quiere soltarlo hasta que se llegue al lugar en donde uno tiene el deseo de que otras personas también hallen lo mismo. Así que el principio número uno es que la comunidad requiere unidad. Número dos, reacciona con simpatía. Número tres, responde como familia. Número cuatro, se extiende con sinceridad. Y este es el último. Principio número cinco, la comunidad refuerza la humildad. La última expresión del versículo es amigables. En primera de Pedro 5:5 hay un breve comentario sobre esto y esto es lo que dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para tener una comunidad real, uno no siempre puede salirse con la suya, ni siquiera se puede hacer eso en la propia familia, ¿verdad? ¿Se sale siempre con la suya en su casa? No, no es así, lo sé. Yo no puedo siempre hacer las cosas solo a mi manera en casa. Así que usted no siempre puede salirse con la suya. La Biblia dice que cuando se está en comunidad, se tiene que aprender cómo ceder. Hay que aprender cómo ser flexible. Hay que aprender cómo darles campo a los demás. Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Primera a los Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así es como se ve la comunidad. ¿Están ustedes captando el cuadro? Es unidad, es simpatía, es familia, es sinceridad y es humildad. Con razón, cuando la iglesia se inició, creció en forma explosiva debido a la dinámica de los grupos pequeños que eran parte de la iglesia inicial. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia, en nuestros grupos, por medio de usted y por medio de todos nosotros que participamos en estas oportunidades. Oí un relato que ilustra estos principios. Dicen que en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, hay una escuela para niños con discapacidades menores de aprendizaje. El padre de uno de estos niños habló en un banquete para levantar fondos para la escuela. Y después de elogiar al personal dedicado de la escuela, exclamó en medio de su discurso, ¿dónde está la perfección de mi hijo Carlitos? Todo lo que Dios hace es perfección, pero mi hijo no puede entender las cosas como los demás niños. Mi hijo no puede recordar cifras y datos como los demás niños. ¿Dónde está la perfección de Dios? El público quedó estupefacto por la pregunta y dolido por la angustia del padre. Después de un periodo de silencio, él dio la respuesta. Dijo, «Pienso que cuando Dios envía a este mundo a un niño como mi hijo, la perfección que él busca es la manera en que la gente reacciona ante él». Luego, contó una experiencia de su hijo Carlos. Una tarde, el niño y su papá caminaban por un parque en donde algunos muchachos jugaban béisbol. El niño preguntó, ¿piensas que me dejarán jugar? El padre sabía que su hijo no era bueno para el atletismo, ni tenía buena coordinación. La mayoría de los muchachos no querrían tenerlo en su equipo. Con todo, el padre entendía que si dejaban a su hijo jugar, eso le daría un sentido de pertenencia. Así que el papá se acercó a uno de los muchachos en la cancha y le preguntó, si podían dejar que Carlitos jugara. El muchacho miró a sus compañeros en busca de ayuda para responder. Al no recibir ninguna ayuda, tomó el asunto en sus manos y dijo, «Estamos perdiendo por 6 carreras y el juego está en la 8ª entrada. Si él quiere estar en nuestro equipo, trataremos de ponerlo al bat en la 9ª entrada». El papá quedó encantado. Carlitos sonrió ampliamente. Le dijeron que se pusiera el guante y se fuera al jardín central. En la parte baja de la 8ª entrada, el equipo de Carlitos anotó 3 carreras. En la parte baja de la 9ª entrada, el equipo anotó de nuevo y tenía 2 outs y las bases llenas, con la carrera de victoria potencial en base, y le tocaba a Carlitos ir al bat. ¿Le iba el equipo realmente a permitir a Carlos pasar al bat en ese punto y abandonar su posibilidad de ganar el partido? Sorprendentemente, le dieron el bat a Carlitos, sabiendo todos que era imposible, porque él Ni siquiera podía sostener el bat en la posición debida y mucho menos batear. Sin embargo, cuando Carlitos pasó al plato, el lanzador se acercó unos cuantos pasos, lanzó la pelota suavemente para que Carlitos pudiera por lo menos hacer contacto. Lanzó la primer bola y Carlitos bateó desmayanadamente y erró. Uno de los compañeros de equipo de Carlitos se acercó, se puso de pie detrás de él y juntos sostuvieron el bat frente al lanzador, esperando juntos el próximo lanzamiento. El lanzador se acercó unos pasos más y lanzó la pelota incluso más suave. Cuando la pelota vino, Carlitos y su compañero de equipo movieron el bat y le acertaron a la pelota que cayó en el suelo cerca del lanzador. El lanzador recogió la pelota y podría haberla lanzado con facilidad a primera base. Carlitos hubiera quedado ponchado y el juego se hubiera terminado, pero en lugar de eso, lanzó la pelota en un arco muy alto al jardín derecho, muy lejos del alcance del jugador de primera base. Todos los presentes empezaron a gritar: ¡Corre! ¡Corre, Carlos! Bien, él nunca había corrido a primera base en toda su vida. Empezó a avanzar desmañanadamente por la línea hacia la base, con los ojos enormemente abiertos y sorprendido. Para cuando llegó a primera base, el jardinero derecho tenía la pelota. Podía haberla lanzado al jugador de segunda base, que hubiera podido ponchar a Carlitos, que seguía corriendo, pero más bien lanzó la pelota muy alto, por encima de la cabeza del jugador de tercera base. Todos gritaron: ¡Corre a segunda, Carlos! ¡Corre a segunda! Carlos corrió a segunda base mientras los otros corredores, en delirio, recorrían las bases hasta llegar al plato. Cuando Carlitos llegó a segunda base, el jugador del equipo opuesto le dirigió a tercera base y le gritó: ¡Corre a tercera! Mientras Carlitos daba la vuelta por tercera base, ambos equipos corrían detrás gritando: ¡Corre al plato, Carlos! ¡Corre al plato! Carlos corrió al plato, pisó la base y todos los 18 jugadores lo levantaron en hombros y lo convirtieron en su héroe porque acababa de lograr un gran jonrón y ganado el partido. Ese día, dijo el padre con lágrimas corriéndole por la cara, ese día, por un momento, esos 18 muchachos alcanzaron el nivel de perfección de Dios. Amigos y amigas, en eso consiste la iglesia según el Nuevo Testamento. En eso consiste la comunidad. Es asunto de estar en el mismo equipo. Es cuestión de ayudar a los que necesitan nuestra ayuda y de alentar a los que necesitan una voz de aliento. Es cuestión de levantarlos en nuestros hombros cuando no podemos caminar con sus propios pies. ¿Cómo podemos hacer eso sin tocarnos unos a otros? Así que si usted no pertenece a algún grupo pequeño, debe buscar uno. Si quiere crecer en su vida espiritual, no puede crecer a menos que esté con otras personas. El crecimiento es imposible en aislamiento. Si usted no es creyente y me pregunta, bien, Pastor Jeremiah, ¿cómo logró pertenecer a una familia así? En realidad es sencillo. ¿Sabe usted que Dios le ama? Él le ama con un amor tan intenso que no escatimó ni a su propio Hijo Jesucristo. Un día, en el cielo, Dios, conociendo su santidad y conociendo los pecadores que somos nosotros, dijo: no hay manera en que yo pueda traer a estas personas a mi cielo perfecto a menos que haga algo a su favor. Así, mirando por el cielo, vio la respuesta. Le dijo a su Hijo Jesús: voy a enviarte al mundo para que seas salvador de la humanidad. Como ve, Jesús en realidad es el único que podría hacerlo porque, haciéndose hombre mediante su nacimiento, también era Dios. Era el único que podía venir y proveer un sacrificio porque es el único sin pecado. Así que un día Jesús vino, nació en Belén y a la larga fue a la cruz. Jesús pagó por la pena de todo su pecado y de todo mi pecado y de los pecados de todos los que creen en Él. Usted pregunta, ¿cómo pudo hacerlo? Porque Él era Dios. No podría haberlo hecho si hubiera sido solo hombre, pero era Dios hombre. Y como Dios hombre, su muerte fue infinita. Así que Él murió por todos y cada uno de los que creen en Él. Así que, Amigo y amiga, si usted no conoce a Dios hoy, nunca lo alcanzará por sus propios méritos. La norma de Dios es perfecta. Él califica solo en base a la perfección absoluta, la de Dios. La única manera en que usted puede conocer a Dios es recibir a Jesucristo como su Salvador personal y su Señor. Esto nos lleva al fin de nuestra serie, Las Señales de Vida, y de este mensaje en particular. Es una buena oportunidad para recordarnos que durante toda esta serie hemos estado hablando de las señales de vida. Zapatos polvorientos, rodillas encallecidas, mangas arremangadas, manos abiertas y brazos abiertos. Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado durante esta serie de mensajes. Quiero pedirles que continúen orando para que Dios use estos mensajes y continúe ampliando su influencia en las iglesias por todas partes. Estamos confiando en que muchas iglesias tomarán este mensaje y lo usarán para motivar y animar a su gente para salir de las bancas e ir a la comunidad con el amor de Cristo. Mañana damos comienzo a una nueva serie titulada El Jesús que usted tal vez no conozca, y esperamos nos pueda acompañar. El año pasado emitimos la serie El Dios que usted tal vez no conozca, y este año queremos conocer a Jesús desde la perspectiva bíblica y no la que el mundo pinta. Invite a un amigo o familiar de lunes a viernes a escucharnos por esta misma estación. Le veré el día de mañana. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Brazos Abiertos, viviendo una vida de comunidad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Señales de Vida, en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.